no me suspira, ella me intimida. Me tienes loquito, yo te necesito, tú eres mi princesa. Eso beso con sabor a fresa y me encanta. Cuando ella me mira, mi nombre suspira, ella me intimida. Tú me tienes mal con esa mirada, a la vez de chica buena y mala. Conmigo, sola sin testigos. Déjate llevar por la locura. Te voy a robar con mi ternura. Yo sé que tú quieres lo mismo que yo. Me tienes loquito, yo te necesito. Tú eres mi princesa. Eso beso con sabor a fresa y me encanta. Cuando ella me mira, mi nombre suspira. Ella me intimida. Me tienes loquito, yo te necesito. Tú eres mi princesa. Eso beso con sabor a fresa y me encanta. Cuando ella me mira, mi nombre suspira. Records.